Filipenses capítulo 1 verso 14, Hechos de los Apóstoles página 370. ¿Cuántas veces has vivido giros inesperados en tu vida que al final resultaron ser buenos? Ver Filipenses capítulo 1 verso 12. ¿De qué modo esas experiencias acrecientan tu fe y te ayudan a confiar en Dios en aquellas cosas de las que no parece haber salido nada bueno?